Que el Señor Dios Todopoderoso continúe bendiciendo su iglesia en esta mañana. Esa gracia infinita de nuestro Señor es y está siendo derramada abundantemente en esta mañana sobre nuestras vidas. Yo quiero invitarle, amados, a ponerse sobre sus pies en este momento. Y a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 9, y estaremos leyendo los versos del 57 al 62. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, los versos del 57 en adelante. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Yendo por el camino, se le acercó uno y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le contestó: Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y quiero leer ese último verso, verso 62. Y Jesús le contestó: Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, porque tu palabra es luz, tu palabra es vida. Te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que tú nos vivifiques por tu palabra, que nos alumbres por medio de ella y que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones conforme a tu voluntad y conforme al propósito que tienes para nuestra vida. Escuchamos en esta mañana. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado. Desde hace algunas semanas he estado un poquito inquieto con relación al tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y le digo que he estado un poco inquieto porque he estado analizando muchas cosas referente a lo que voy a decir en esta mañana. El pastor compartía con nosotros en la escuela bíblica y hablaba sobre el doble ánimo, se hablaba sobre la constancia, sobre la perseverancia, se hablaba también sobre aquel que dice una cosa, pero hace otra. Aquel que ha de vivir de una manera, pero vive de una manera muy diferente a la que debiera de vivir. Y ya terminando la clase, el pastor citaba las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba con sus discípulos y le decía: hagan todo lo que ellos le dicen que hagan. Todo lo que ellos les dicen, háganlo. pero no hagan como ellos hacen. Y yo decía, Señor, gracias te doy porque, como lo he dicho muchas veces, siempre, siempre, tú hablas con claridad a tu iglesia. Tú lo haces y te glorificas en ello. Por eso, en esta mañana, yo quiero hablarles a ustedes en el tema Mirando hacia Egipto. En principio, la lectura que hemos tomado como base aparentemente no guarda ninguna relación con el tema que les he dado. Pero espero, con la ayuda del Señor, que mientras vayamos hablando, usted pueda percibir la relación. Teológicamente, Egipto representa al mundo y el faraón representa a Satanás. Por lo tanto, la combinación entre Egipto y faraón representa también todo lo que el mundo y todo lo que Satanás le ofrece al hombre para su disfrute carnal. Y son precisamente todas estas cosas las que llevan al hombre hacia la perdición. Del mundo y de la influencia de faraón, al igual que Israel, es el lugar de donde Dios nos sacó con mano poderosa, ya sea por medio de algún milagro, ya sea por medio de algún portento, por alguna obra maravillosa, o simplemente Dios nos sacó del mundo y de la influencia de Satanás a través de la convicción por medio del Espíritu Santo de que sin la gracia del Señor nosotros estamos perdidos. Hay diferentes razones por las cuales usted está en los caminos del Señor. Sin importar cuál sea esa razón, sin importar qué lo haya motivado a usted a venir a los pies de Jesucristo, ciertamente sin temor a equivocarnos, podemos decir que la intención de Dios al manifestarse en nuestra vida ha sido el de librarnos del mundo y el de liberarnos de la atadura de Satanás. Pero ¿qué significa mirar a Egipto? Y esta mañana temprano le decía a mi esposa María Cristina, decía, amores, este sermón no será un sermón que traerá muchos amén. Y ella me dijo, pero ¿qué tú prefieres? La mujer sabia, ustedes saben que las mujeres son sabias, ¿verdad? La mujer tiene una sabiduría de Dios especial. Y en su sabiduría, en la sabiduría que Dios le ha dado, ella me contestó, ¿qué tú quieres? ¿Muchos likes o decir lo que Dios ha puesto en tu corazón? Yo le dije, no, lo que quiero es decir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo acostumbro a escribir. Estoy haciendo esta salvedad para que usted sepa la razón de por qué. Entienda el porqué de lo que voy a hacer. Comúnmente yo escribo mis mensajes, pero por lo regular no los leo cuando lo estoy predicando. Sin embargo, en esta mañana usted me verá mucho leyendo porque quiero comunicar a la iglesia lo que escribí exactamente como Dios lo puso en mi corazón. Los predicadores que están aquí saben que uno va, en la medida que va predicando, va interpretando y va explicando a la iglesia lo que uno entiende que Dios ha ministrado en su corazón y uno lo lleva a su propia palabra. En este momento yo lo quiero hacer tal y como Dios lo puso en mi corazón. ¿Qué significa mirar a Egipto? Mirar a Egipto significa o es cuando aún estando en los caminos del Señor, nosotros pensamos que las cosas de afuera son mejores que las que tenemos aquí adentro. Mirar a Egipto significa el nosotros pensar que las cosas que están allá afuera en el mundo son mejores que las que nosotros tenemos aquí adentro. Y esa es la razón por la cual la iglesia de hoy tiene una gran preocupación por llevar al mundo dentro de la iglesia para que la iglesia se parezca lo más posible al mundo. Cuando el propósito de Dios al traernos a sus caminos es que nosotros, con la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad de la palabra de Dios, nosotros llevemos a la iglesia al mundo. Es por eso que la iglesia se preocupa hoy día mucho por la comodidad. Es por eso que hay iglesias que no tienen nada que envidiarle a una discoteca. Que no tiene nada que envidiarle a un bar. Que no tiene nada que envidiarle a un centro de diversión cualquiera. Porque la idea es que la iglesia se parezca al mundo de tal manera que los que están adentro se sientan como si estuvieran en el mundo. Y existe una preocupación grande por los aspectos de la comodidad dentro de la congregación, pero no hay la misma preocupación para adorar y bendecir el nombre de Dios. Que si los asientos son rojos, que si son azules, que si tienen forro, que si no tienen forro. Ah, que el aire que sube, lo que baja. Y hay una preocupación por estar cómodos. Pero no hay preocupación por adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien me decía en esta semana, todavía hay iglesias que tienen bancos. Es un hermano que la iglesia tiene su banco de madera. Y dice, yo quisiera tener una iglesia. El hermano está aquí. Yo quisiera tener una iglesia donde todavía estén los bancos. Esos bancos duros de madera. Pero que se adore a Dios. Miramos hacia Egipto, cuando nosotros consideramos que los tiempos pasados son mejores que los tiempos de ahora. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba leyendo la palabra y encontraba que en Eclesiastés, en su capítulo 7, en el versículo 10, dice de la manera siguiente: no digas, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Y yo llegó a mi corazón lo siguiente: yo no puedo hablar de ninguna otra iglesia ni ninguna otra congregación porque yo no pertenezco a otra, es a esta que yo pertenezco, entonces es de esta que yo tengo que hablar. Sí, porque aquí hay predicadores que... Digo, no, predicadores, y yo lo he dicho. No, aquí no, eso en otro sitio. No, mentira, es aquí, no es en otro sitio, es aquí. Pues yo no puedo hablar de la otra, pues yo no voy a otra, a esta que yo voy. De esta es que tengo que hablar. No sé si alguien me entiende, ¿verdad? Sí, porque queremos, nos ponemos deshabladores. Dice, no, aquí no, es en la otra. No, no, es aquí, porque el mensaje no es para la otra. Es aquí que yo estoy predicando. No, porque hermano, cuando estábamos de aquel lado, cuando estábamos allí en aquel localcito, oiga, eso era tremendo, cuánto amor. ¿Y quién te dice a ti que el cambio de local tiene que cambiar el amor? Porque cuando estábamos de aquel lado, mire hermano, eso se adoraba al Señor y se adoraba. Aquellos tiempos eran mejores porque se adoraba al Señor de verdad. ¿Y quién te está diciendo a ti que el cambio de local tiene que quitarle la adoración a Dios a nadie? No diga que los tiempos de atrás eran mejores. Porque esa palabra, dice ahí Eclesiastés, esa declaración no tiene sabiduría. Si tú entiendes que se adoraba de otra manera, si tú entiendes que hay que adorar de otra forma, si tú entiendes que hay que manifestar amor de otra manera, si tú entiendes que hay que abrir su boca y comenzar a alabar a Dios, entonces yo te digo a ti en esta mañana, levántate y comienza a alabar a Dios, levántate y comienza a demostrar amor, levántate y comienza a hacer lo que Dios quiere que tú hagas y deja de estar pensando en el pasado, deja de estar pensando en aquel lado, porque ya nosotros estamos de este lado. Estamos mirando hacia Egipto. Cuando nosotros apreciamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios, encontramos más placer en las cosas banales más que en las cosas de Dios. Y cuando esto hacemos, eso indica que aún nosotros somos carnales. Por eso que en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: óigame, a ustedes yo le hablo como carnales, no le hablo como espirituales. Y había una razón. La razón era porque aún la iglesia, habiendo sido lavada y habiendo sido redimida por la sangre del Cordero en la cruz, todavía estaba pensando en los placeres del mundo. Hay muchos, de ellos yo el primero, que todavía encontramos más placer en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y si eso es mentira lo que estoy diciendo, si no es real lo que yo estoy diciendo, revise los cultos de los martes y de los jueves. Si no es verdad lo que yo estoy diciendo, que hay más placer en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, revisémonos en esta mañana. Porque podemos jugar a dos caras. Podemos jugar a dos caritas. Pero Dios conoce profunda e íntimamente nuestra mente y nuestro corazón. Cuando miramos hacia Egipto, hacemos como hacía el pueblo de Israel. Y oiga, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Israel, cuando estaba en el desierto, añoraba, deseaba las migajas que comía como esclavo en Egipto, porque esas migajas, porque esa basurita que le daban los egipcios estaba segura. Se quejaban en el desierto de que era mejor estar en Egipto, porque en Egipto tenían la comida segura. Pero no se daban de cuenta que en el desierto camino a la tierra prometida no tenían la comida segura, sino que les era necesario depender de Dios. No querían depender de Dios, querían la comida segura. Por eso la gente se alegra y dice amén cuando el pastor le dice: hermano, tu despensa está llena. Pero no glorifican a Dios cuando el pastor le dice: hermano, arrepiéntete de tu pecado. Porque todavía tiene la mirada puesta en la migaja que está en Egipto. Es por eso que cuando se habla de prosperidad y cuando se habla de abundancia, todo el mundo se alegra. Cuando se habla de celebrar, todo el mundo está dispuesto. Pero cuando se habla de orar, cuando se habla de ayunar, cuando se habla de vigilar, no, hermano, excúsame, ahí no habló Dios. Miramos hacia Egipto cuando se nos presentan adversidades y problemas que muchas veces queremos resolver como mundanos sin primero pasar por el filtro del Señor. Y yo me reía cuando el pastor hacía la anécdota de la rayita y de la hojita. Yo me reía porque antes, en esa actitud, el pastor resolvía como hombre lo que tenía que resolver con otro. Pero ahora no, ahora lo hace de acuerdo a lo que dice el Señor que él tiene que hacer. Ahora es diferente, hermano. Tú no puedes pretender querer resolver tu problema como lo resolvía cuando tú estabas en el mundo. O lo resolvía a golpe, o lo resolvía de cualquier manera. O cuando se te presenta la adversidad, lo primero que haces es que te vas al mundo a buscar soluciones. Ahora hay una manera diferente. Hay una manera diferente de hacer las cosas. Nosotros miramos hacia Egipto. Y esto significa que el que mira hacia Egipto no tiene en sus planes los medios de gracia que nos enseñó y nos legó Juan Wesley. El que mira hacia Egipto no pretende en ningún momento ayunar. Si no ayunas, estás mirando hacia Egipto. No tienen sus planes la oración. Si no oras, estás mirando hacia Egipto. No contempla la lectura de la palabra. Si no lees la Biblia diariamente, estás mirando hacia Egipto. No contempla la participación en la cena del Señor. Si no haces eso, no estás mirando, estás en Egipto. Si no te congregas y hablas a otro del Señor, estás mirando hacia Egipto. Israel prefería morir en Egipto como esclavo en vez de morir en el desierto. Sin embargo, no se daban cuenta que en Egipto estarían acompañados del diablo y sus demonios. Más en el desierto, ahí en el desierto, ahí donde no está la musiquita, ahí donde no está la comodidad, ahí donde todo está difícil, ahí donde no hay abundancia de agua, ahí donde tú te encuentras quizá metido en tu problema, ahí en tu desierto, Dios está contigo. Dios no está contigo en Egipto, Dios está contigo camino a la tierra prometida. Sin embargo, en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 17, verso 32, hay una advertencia de parte de Dios para nosotros. Jesús le dice a sus discípulos en ese versículo, acuérdense, le dice Jesús. Si usted quiere lo busca, Lucas 17, 32. Jesús le dice a sus discípulos, acuérdense. Me imagino que Pastor Méndez, no sería fuera de lugar yo pensar que al Jesús usar esa expresión, acuérdense, implica y significa que para él era importante lo que estaba señalando, que para él era algo que nosotros teníamos que tener presente. De lo que él quiere que se acuerden había sucedido miles de años atrás, pero él quería que se acordaran de eso. Le dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Ay, santo. Dimeri, tenlo presente. Que no se te olvide lo que pasó con la mujer de Lot. ¿Y qué fue lo que pasó con la mujer de Lot? ¿Qué fue lo que pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás y ¿qué? Y se convirtió en sal. Entonces mira dónde viene la advertencia de Dios. La advertencia de Dios viene en el sentido que cuando tú miras hacia Egipto, tú estás estancando tu vida espiritual, te estás congelando, te estás convirtiendo en estatua. Cuando tú miras hacia Egipto, eso te impide crecer en la gracia del Señor, porque tú estás pensando en la migaja de la mesa del rey de Egipto, pero se te está olvidando el manjar que Dios está poniendo delante de ti. ¿Usted sabe que hay gente que nunca ha disfrutado de la mesa del Señor? ¿Usted sabía eso? Que hay gente que nunca ha comido de la mesa de Dios. Cuando yo estaba en el mundo, antes de ser pastor, hace 28 años, cuando estaba en el mundo, yo estaba mejor que ahora. Pues cuando estaba en el mundo, ganaba más que ahora. Oye, qué cosa más grande. Hace 28 años yo ganaba más que lo que gano ahora. Ay tú, qué cosa esa. Estaba mejor en ese tiempo. Mentira del diablo, no estaba mejor porque estaba en el mundo. Estaba fuñido, hermano. Estaba camino al infierno. Estaba atrapado de demonios, de huestes y de legiones. Pero de eso me libró el Señor. Ahora es que yo estoy bien, porque ahora puedo decir: soy libre en Cristo Jesús. Ahora sí. Cuidado con eso, con estar diciendo que antes tú estabas mejor. Porque si tú entiendes que antes estaba mejor, hermano, decía un pastor amigo mío, usted se fuñó. Si usted cree que antes estaba mejor que ahora. La advertencia que nos hace el Señor es que cuando miramos hacia atrás, eso trae descontento a nuestra vida. El mirar hacia Egipto y desear las cosas pasadas son evidencia de carnalidad y de falta de dependencia. El mirar hacia Egipto nos inhabilita, nos descarta, nos elimina, nos desaprueba, nos excluye para nosotros poder estar en el reino de Dios. Todo aquel que mira al mundo no es apto para estar en el reino de Dios. La mente puesta en Egipto impide que se forme en nosotros el carácter que hubo en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, versículo 1, que nuestra vista tiene que estar puesta ¿dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las de la tierra, y no en las de Egipto, porque las de Egipto, ¿cómo que son? Muertas son. Por lo tanto, todo aquel que pone su mirada en Egipto, amado hermano, está muerto. Se hace necesario hoy día que cambiemos la mente carnal, humana y pecaminosa por una mentalidad espiritual conforme al propósito y voluntad de Dios, como dijese el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, que ya nosotros no tenemos la mente del mundo, sino que tenemos la mente de Cristo. Y llegué hasta una pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para no mirar a Egipto? Y hasta ahí, Dimeri, llegó mi mensaje. Usted sabe lo que tiene que hacer. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga.